para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Proyecto Géminis, la nueva película de Will Smith, publica su segundo tráiler. De la mano del director Ang Lee y Paramount Pictures, el actor de Men in Black lucha contra sí mismo, pero con 20 años menos. En este interesante thriller de ciencia ficción, con un avance lleno de explosivas batallas con persecuciones en motocicleta, el también cantante encarna a un asesino retirado que está siendo perseguido por una versión joven de él, quien descubre que es un clon de 23 años. Llegará a los cines el próximo 10 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.